Planicil, agente oficial personal. Todo en telefonía y accesorios para celular. Planicil, en sus dos direcciones, Avenida Mitre 531 Avellaneda y La Prida 271 Local 3, Lomas de Zamora. Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la Academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncie en la cadena de auspiciantes de... Esperanza Racingista. Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racingista. Con la esperanza de salir campeón. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, el disparador. Continuamos aquí en Esperanza Racingista. Vamos a hablar con Mariano Burgarello, porque hoy es miércoles, hoy es día de disparador. Mariano, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes, saludos para todos. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno. Y con una disyuntiva. Dígame. Habitualmente uno trata de distinguir límites geográficos, ¿no? A veces un río, un mar, una montaña, la cordillera separa dos historias, dos países. Bueno, lo que quiero distinguir en este momento es cuál es el límite entre el fracaso y el campeonato aceptable que podría tener Racing en este clausura. ¿Por qué menciono esto en el disparador? Porque, bueno, en principio la idea era pelear el campeonato. Ese tren ya se fue hace tiempo, por los propios altibajos del equipo. Uno podría buscar como excusa también algún fallo erróneo arbitral, pero en definitiva Racing terminó siendo arquitecto de su propio destino en este torneo, que lo mantiene en el final, la recta final del certamen, alejado de la conversación por el título. Después llega un segundo objetivo casi de mínima que tenía el grupo, que era clasificar a la Copa Sudamericana, algo que en algún momento era un tema holgado, que se conseguía casi de taquito, con facilidad. Pero las propias debilidades de Racing nos vuelven a poner en situación de riesgo también para este torneo, porque Racing ha perdido uno de cada dos partidos que jugó en este certamen clausura, una cifra realmente escalofriante. Entonces, hasta ahí distinguimos un límite. El límite de no clasificar a la Copa Sudamericana, de no pelear el campeonato y de quedarnos sin el pan y sin la torta, seguramente nos conduce hacia una decepción tenida de fracaso. Ya no hay campaña aceptable, ni base para mantener para el futuro, ni proyecto por el que hay que insistir. Pero voy más allá de esto. ¿Qué pasa si se clasifica, digamos, de última, de lástima? Sí, ocupando el lugar que River dejaría en caso de caer, sí, en promoción. Y con un rendimiento totalmente deslucido como el que viene ocurriendo en las últimas fechas. Sin un Racing que tenga identidad definida, ni que convoque a los hinchas nuevamente para entusiasmarlos. ¿Sería suficiente lo matemático decir que Russo clasificó a Racing a la Sudamericana para asegurarle la continuidad en el club? ¿O también sería una manera de hacer una revisión de lo ocurrido para, a partir de la autocrítica, saber qué se hizo bien, qué se hizo mal y qué no hay que repetir? Y tal vez una de las cosas que no tendríamos que repetir es el proyecto, sino cambiar definitivamente el proyecto, la base. Porque hasta hace unas fechas uno decía, bueno, sigue el mismo técnico, sigue la base del equipo, y con esto, más Gio, más tres o cuatro refuerzos, estamos para salir campeones. Es que ahora también lo que se está desdibujando es el proyecto, la base, porque está fracasando hasta la columna vertebral del equipo. Los jugadores que parecían intocables hoy están debilitados futbolísticamente. Por eso digo, ¿hasta dónde va el límite del fracaso y hasta dónde lo de una campaña más o menos aceptable. Y esto es justamente lo que quiero proponer para que el hincha de Racing nos dé su parecer, ¿no? Bueno, ahí quedó entonces, Mariano, tu propuesta para el día de hoy, así que ahora vamos a empezar a charlar con los hinchas de Racing a ver qué opinan. Bárbaro, lo pueden hacer telefónicamente o si no, directamente también está el disparador en la página de internet. Exactamente. Un abrazo, Mariano. Un abrazo. En Esperanza Racingista, los hinchas. Si habrá rock and roll en Racing en este momento, www.esperanzaracinguista.com.ar, info@esperanzaracinguista.com, dos de las tres vías de comunicación, la otra es telefónica, 4926-1622, 4926-1894, me trabé. Que se me perdió el 9 cuando estaba dando los teléfonos. No, no me tapa la cabeza de Martín López López. Tenemos un hincha de Racing en línea. Buenas tardes, ¿quién habla? Buenas noches, habla Carlos de Caballito. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Puede hablar un poquito más fuerte? Sí, ¿ahí me escucha? Escucho bien. Bueno, yo se lo voy a resumir. Voy a ser breve. Bueno, si es breve, dos veces bueno. Exactamente. Esto es un fracaso, entrando o no entrando. ¿Soy claro? Sí, señor. Lo digo de otra manera. Así sea. Entrando como quiera entrar a la Sudamericana. Que para pasar vergüenza, porque no tiene un plantel para afrontarlo de frente. Vélez Sarsfield pierde el otro día y tiene más jugadores que Racing. Y Racing vendrá a una Copa Sudamericana para que para pasar vergüenza, porque tendría que reforzar el equipo sobre la parte de los suplentes. Y desde ya perder 8 partidos con el plantel que tiene, cuando ya te tomaron la mano, el problema del técnico de no buscarle la salida a una forma de juego, porque juega siempre igual. Entonces, por mí, el tema de Russo está terminado. Bajar la persiana, buenas noches, y que no cometan el error de haber hecho lo que hicieron con Caruso, que le trajeron a Caruso a los jugadores y Caruso se terminó yendo a la cuarta fecha. Bárbaro. Que termine el contrato del señor Russo ahora, muchas gracias por los servicios prestados, que vaya a Central, a Estudiantes de la Plata, a Boca Juniors, donde él quiera ir, y recién que traiga un técnico de más jerarquía que el señor Russo, como puede ser el señor Alfio Basile. Gracias, Carlos. Por ejemplo, disculpe la perorata, que no, tenga una buena noche y saludos a la gente. Saludos. Adiós. Gracias. A ver, buenas tardes, ¿quién habla? Buenas tardes, chicos. Cristian de Núñez. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, bien, todo bien. Carlos está bien, es medio extremista, pero algo de razón tiene. Yo creo que, no, decíamos aceptable o no aceptable, estamos acostumbrados, me parece, a Russo, porque el otro día en la cancha yo estaba en la platea, se iba el equipo y había gente que aplaudía. Yo digo, ¿qué aplauden? Si dimos lástima con Banfield, digamos. Entonces, antes lo puteaban a todos y le iban a la puerta del micro y le rompían los vidrios. Sí. No hay que hacer eso. Yo no digo que hay que hacer eso. Porque la gente está muy pasiva y muy acostumbrada a esto. Yo creo que es hora de dar un paso, yo a Russo muchas veces dije, sí, banquémoslo, qué sé yo, qué sé cuánto, pero es dos partidos ganados, dos partidos perdidos. Dos partidos ganados, entonces me parece que es una vuelta, no tiene vuelta atrás esto. Así que para mí es un fracaso, ¿no? Yo creo que lo único que ganemos estos tres partidos que nos quedan, para salvar las papas nada más, para hacer 30 puntos, porque no se olviden que otra vez estamos a 3 puntos de Independiente, que hace 2 fechas estaba peleando la promoción. Exacto. Y entonces eso no hay que olvidarse, pues no podemos tirar manteca al techo. Pero el equipo a mí me gusta, los jugadores que hay, entonces yo creo que con un técnico, aparte de aprovechar, que ya si el contrato se vence, no tenemos ni que pagarle un contrato nuevo, nada. Directamente se vence el contrato, mucho gusto, y busquemos un técnico tranquilo y que refuerce el equipo este que está manteniendo la base, vendiendo 2 jugadores nada más y trayendo a alguien que realmente, sobre todo físicamente, lo del equipo malo, puede ser, hay 5 o 6 jugadores que todos los partidos. Corren, parece que van para, no que van para atrás, pero corren la mitad de lo que juegan. El otro día Gimnasia lo vi con Godoy Cruz, si corre como corrió el otro día con Godoy Cruz, no pasa por arriba a nosotros. Parecían aviones. Cristian, un abrazo. Un abrazo. Gracias, Bueno, ahí pasaba el segundo. Buenas tardes, ¿quién habla? Carlos Urquiza te habla. ¿Cómo estás, Carlos? Todo bien. Racing jamás va a dar vergüenza, punto uno. Sí. La camiseta de Racing es tan grande, pero tan grande, que nadie se puede atrever a decir que va a dar vergüenza, punto uno. Sí, señor. Punto dos, el técnico ya terminó su tiempo. Y ojo con la promoción. Yo ya se lo dije la otra vez a Ramiro. Ustedes estudien la tabla del año que viene. Carlos, ¿te puedo hacer una confesión? Sí. Nunca guardé la calculadora que tenía desde la época de Liop, cuando jugamos la promoción. Jamás la volví a guardar y soy uno de los que pensaba que había que seguir sumando, porque esto lamentablemente te lleva años y años de remarla. Lógico, y aparte hay una cosa importante, no te olvides que arrancamos, si no ganamos estos partidos que nos quedan, estos 9 puntos, Boca y River arrancan con nosotros el año que viene, ¿eh? Sí, señor, San Lorenzo también. Por eso, hay que tener mucho cuidado con ese tema. El plantel tenemos, lo que pasa que hay que laburar. Uh-huh. Esto, el plantel de Racing y el técnico de Racing tienen que entender que tienen que trabajar como cualquier trabajador. No es cuestión de entrenar 2 horas por día, vamos a la cancha y nos rendimos. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias, Carlos. Y acordate que la camiseta de Racing jamás va a dar vergüenza. Perfecto. Un abrazo. Otro para vos. Chao, chao. Ahí pasaba Carlos también, que aclaró, la camiseta de Racing nunca da vergüenza, ¿sí? Buenas tardes, ¿quién habla? Hola, habla Juan. ¿Cómo le va, Juan? ¿Qué decís? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Mira, yo opino más o menos igual que la gente que está hablando, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿sabes qué pasa? Yo voy más atrás. ¿Vos te diste cuenta que todos los técnicos que pasaron por Racing tienen esas rachas de perder 5 o 6 partidos y después ganar 5 o 6? Sí, no hay estabilidad. No hay estabilidad. Algunos entonces técnicos tuvieron las rachas en las primeras fechas de los campeonatos que iniciaban ellos. Exacto. Otros las tuvieron al final, algunos, como es el caso de Russo, tienen un salpicón de rachas, digamos, ganan 3, empatan 1, pierden 2, pero el tema de las rachas en Racing de un tiempo a esta parte se ha venido repitiendo, es cierto. ¿Sabes por qué pasa eso? No, dime. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque todo está digitado. No me vengas a decir que Racing no entregó el partido con Quilmes, no entregó el partido con Banfield. Los jugadores ya saben todo lo que pasa, eso es una artimaña, todo ya se sabe de lo que va a pasar, por eso no ponen ganas. Vamos a ver qué va a pasar con Gimnasia, Ahora están hablando, que hay que poner, ¿por qué no lo pusieron antes? Uh-huh. El técnico no tiene nada que ver, es caro, es carito, es muy caro, Russo, hay que buscar otro, pero ¿quién? ¿Vos te crees que van a querer venir a Racing? Es complicado. Es Juan, muy complicado. Bueno, muchachos, un abrazo grande. No molesto más. Chao. No molesta, por favor, hombre. Buenas tardes, ¿quién habla? Hola. Hola. Sí, señor, ahí lo escucho. Hola. Sí, lo escucho, señor. Sí, ¿me escuchás? Sí, señor, está al aire, Esperanza Racinguista, Paolo Chena, mi nombre. Y Mariano Burgarel quería saber si esto era un fracaso o si hay que esperar a ver si ingresamos o no a la Copa. Se cortó. Me parece que directamente... Sí, 4-9-26-16-22. Buenas tardes, ¿quién habla? Hola, buenas tardes, Rubén de Valentín Alsina. ¿Cómo estás, Rubén? Bien, esto no es un fracaso, es un desastre, hermano. Un desastre. La camiseta no da vergüenza, pero los que se la ponen sí que dan vergüenza. Uh-huh. Porque la verdad, no transpiran la camiseta, no corren, no tienen ganas. Ni siquiera entrando a la Copa puede maquillar un poquito esto ni y ser... Ni la Copa, ni nada. Van a entrar a la Copa estos muertos y sabés lo que va a hacer, nos van a golear de todos lados. Bueno. Porque con estos muertos no le podemos ganar a nadie. Bueno. La camiseta es una honra, la camiseta, pero lo que están adentro de la camiseta son una vergüenza. Eso que decía ayer Ramiro, que la hinchada de Racing se acostumbró a perder. Yo el sábado pateaba los muebles, me peleé con mi señora. Por favor, que no vamos a acostumbrar a perder. Racing es muy grande. No puede ser que por culpa de este tipo estemos donde estamos. Bueno. Hace rato que lo teníamos que haber echado. Ok, gracias, Rubén. Hubiéramos salido campeón. Gracias, Rubén. Chao. Hasta luego. 4-9-26-16-22. Buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Luis de Parque Leizama. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, Luis? Bien. ¿Cómo andan ustedes? Bien, acá estamos. Bien, hablando de Racing, para variar un poco. Simplemente, sí, por supuesto. Como debe ser. Simplemente una reflexión. Uh-huh. Los otros días viste a la selección argentina, con los componentes de acá, con Pillú y Auche jugando los dos por la derecha, todo lo que hicieron. Sí. Bueno, el señor técnico lo mandó a Auche a la izquierda contra Banfield. No sé si lo viste. El mayor tiempo del partido estaba en la izquierda en lugar de estar jugando con Pillú, que se habían entendido perfectamente. Uh-huh. Con eso me demostró que no aprende de otros que hacen las cosas bien. Bueno. Para mí se tiene que ir... Hay que cumplir el contrato y que se vaya. El título de Luis, entonces, fracaso. Por supuesto. Gracias, Luis. Mirá la tabla y ya nos damos cuenta. Gracias. Chao, un abrazo. Un abrazo. Tenemos otra minucha de Racing. Buenas tardes, ¿quién habla? Hola. Ah, no, bueno. No sea malo, téngale fe. ¿Ve? Porque se está peleando con el productor, entonces... Buenas tardes, ¿quién habla? ¿Qué tal? Ricardo de Banfield. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Mira, analizando fríamente, creo que retrotrayendo un poquito a lo que dijo Ramiro el otro día. Hace rato, una comisión medianamente prolija, así no teníamos como la que tenemos. Jugadores como los que tenemos este año, tampoco teníamos. Uh-huh. Y empezamos bien los tres partidos, pero tenemos un técnico que no trabaja, no observa lo contrario. Entonces, cuando nos tomaron el tiempo de cómo jugábamos, no supimos cambiar. Sí. Y tenemos un mediocampo que de repente juega contra mediocampos que están armados con dos personas, con tres jugadores, y nosotros con uno solo equipo. Y hay una gran distancia entre el medio y la línea de cuatro. No observa lo contrario, y a nosotros nos toman el tiempo. Que Banfield le puso dos tipos a Jacob, y Jacob no se movió, y así todos los partidos, ¿no es cierto? Entonces creo que es un soberbio que de repente quiere morir con las botas puestas y nos está perjudicando, porque está bien, yo comparto que últimamente creo que cayeron los jugadores en esa soberbia de entrar caminando la cancha, displicente, y tenemos, porque tenemos equipo, fijémonos con otras etapas que tuvimos, y tenemos jugadores hoy. ¿Y cómo podemos perder 8 partidos y estar donde estamos? Difícil. Creo que es una soberbia, ¿no es cierto? Es una cosa que no cambiamos, no nos adaptamos, nos creemos superiores, pero las cosas nos demuestran lo contrario. Y creo que es el responsable, el líder, uh-huh. el estratega, el gerente del equipo, porque es el que arma el equipo, que fracasó. Bueno, gracias, Ricardo. Bueno, gracias. Un abrazo grande. Un abrazo, chao. Buenas tardes, ¿quién habla? Hola, ¿cómo estás? Te habla Daniel de Herley. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Con quién hablo? Paolo es mi nombre. Hola, Pablo. Bueno, mira, Pablo, y yo te explico lo siguiente. Yo tengo 55 años, tengo 50 años de cancha. Sí. Y en los últimos 40 años, por la histeria racinguista, porque todos somos histéricos, ahora estamos en la histeria numérica, uh-huh. hemos rajado técnico. Sí. Jamás hemos dejado que un técnico... con partido ganado, con 7, con 5, con 6 partidos perdidos, hemos dejado que un técnico trabaje uh-huh. con un proyecto. Pasamos 10 años de gerenciamiento, todo el mundo callado la boca, nadie hablaba, nadie podía opinar, nadie podía hablar, nadie podía meterse en el club. El año pasado estábamos en el lodo, estábamos en el fango, estábamos peleando la promoción, nos íbamos al descenso. Russo nos sacó de eso. Uh-huh. Empezamos a jugar distinto. No puede salir mal, no puede salir bien. Hoy, los vecinos de al lado tienen más recambio en el banco que nosotros. Vos uh-huh. ponete a fijar los nombres que tienen los vecinos en el banco y fíjate los nombres que tenemos nosotros. Entonces, lo que hay que hacer es traer los jugadores, traer 5 o 6 jugadores de nombre que se puedan poner la camiseta y reemplazar a cualquiera que esté hoy jugando en la primera de Racing. ¿Sabes qué pasa? Hoy los jugadores, yo noto eso, no esa flojedad futbolística que tienen los jugadores de Racing, porque saben que en el banco no tienen uno que lo pueda reemplazar, que uh-huh. sale Auchi y a quién pone a Viola. Vos decís que hay cierto, vos decís que hay relajamiento porque afuera no hay nada. Russo lo dijo una vez esto. Bueno, campeonato pasado dijo, no hago cambio, entonces, ¿qué quieren? Miro al banco y no tengo nada. ¿Y a quién tenés seguro? Sale Auchi y a quién pone a Respuela. Y bueno. ¿Me entendés? Sale Torres y aquí pone a Suculini. No, por favor, dejémonos de joder. Bueno, Daniel, un abrazo. Yo entiendo, ¿viste? Yo entiendo que queremos salir campeones, pero no podemos salir campeones del mundo acá en un año y medio. Hay que ir tranquilo, paso a paso, dijo el prócer. Pero claro. Un abrazo, Daniel. Un proyecto, viejo, ¿eh? Te mando un abrazo grande. Chao, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. A ver, tenemos otro amigo más. Buenas tardes, ¿quién habla? Hola, ¿cómo te va? Héctor de la Boca, che. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, voy a discrepar un poco con todos los anteriores. No sé el último porque no lo escuché porque estaba esperando el llamado, pero la verdad que echarle la culpa al técnico es la historia de Racing, pero 30 años echándole la culpa al técnico. ¿Cuántos técnicos cambiamos? 40, 50. Basta, viejo. Yo creo que Racing este año le pasó todo lo que no le pasa a ningún equipo. Lesionados por doquier, expulsiones estúpidas, goles anulados por doquier, los árbitros en contra completamente, y lo que sí hay que decir que no tenemos un banco de suplentes. Esa es la realidad. Y eso es un temita bastante pero importante. Claro, pero ponemos en la cancha lo mejor que tenemos. El banco da lástima al banco, hay que decirlo, no hay recambio, no hay fusible. Se le lesionan dos o tres tipos y le cagaron la vida al técnico, es así. Bueno. ¿Y qué ganamos con echarlo a Russo? ¿Quién viene de vuelta? Complicado. Probamos todas las recetas. Un abrazo, Héctor. Un par de refuerzos interesantes, yo creo que vamos a dar pelea. No bajemos los brazos, bien. Tranquilo, que falta. La última y cortita. Sí. De los cinco grandes, Independiente ahora le ganó dos partidos, no sé. River peleando la promoción, Boca que levantó dos partidos de golpe, San Lorenzo que está ahí, o sea, estamos todos en la misma, acá no hay ninguno que se destaque, bien. Está todo muy parejito, estamos, y para abajo. Estamos todos en la misma, no hay ninguno que sobresalga. Bueno, gracias, Héctor. Un abrazo. Un abrazo. Chao. El último oyente, a ver, buenas tardes, ¿quién habla? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sí. César de Villa Madero, escúchame. Te escucho, César. Yo no soy tan drástico como Carlos de Caballito, pero opino lo mismo que él. Ya en el campeonato pasado yo llamé y Ramiro se enojó conmigo porque le dije que el técnico es un charlatán. Lo único que hace es salvarse él, no trabaja, ya más de uno te lo dijo, no hay una jugada estudiada, no hay nada. Para mí se tiene que ir. Bueno. Yo no defiendo al técnico porque para mí la culpa es del técnico. En otros equipos entran los pibes y se matan. Sí. Los nuestros entran y están todos contagiados de la misma fiaqueza. Bueno, eso te quería decir nada más. Está perfecto, César. Un abrazo grande. Bueno, listo. Pasó el último. Tanda, ya seguimos. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Avenida Pueyrredón 1561, Capital. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. ventas@argencraft.com. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda, teléfono 4208-3363. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras, en valores y conocimientos, para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital 4-612-3833 colegiolimerick.com.ar. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581 Capital. Toñotronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piu Ristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 42 90 02 28. Estudio Salvatierra de Abogados, asesoramiento integral a empresas, derecho bancario y financiero, patrimonio, divorcio, sucesiones, Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires, teléfono 5290-1127. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907 Capital, teléfono 4683-1246. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. En Esperanza Racingista, entrevista. Continuamos en Esperanza Racingista, tiempo de entrevista. Lo tenemos al delantero de Racing, a Gabriel Auche. Gabriel, buenas tardes. Paolo Chelas, mi nombre. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, consultarte por este momento de Racing, ¿qué sensaciones tenés con esta campaña que se viene desdibujando un poquito acá sobre el final del torneo? Una campaña que creo que tuvimos mucho mérito como para estar mucho mejor, y hubo partidos donde no pudimos tener los resultados que nosotros deseábamos, y bueno, una realidad que tenemos los puntos que merecemos y que pudimos obtener, pero que sí creo que tendríamos que, por lo hecho en cancha en algunos encuentros, tendríamos que habernos encontrado en este momento del torneo con muchos más puntos. Pero bueno, ahora hay que tratar de pelear por ingresar a la Sudamericana y asegurar su lugar. ¿Coincidís con el análisis de algunos de tus compañeros que en algunas ocasiones, en algunos tramos de los partidos, les costó cerrarlos, les faltó inteligencia, por llamarlo de alguna manera, para interpretar esos momentos de los partidos, o hubo otro tipo de factores que vos evaluás que modificaron el desarrollo final de los partidos, que le impiden en definitiva tener los puntos que quizás merecen en realidad? Yo creo que hoy en día todos los equipos están de la misma manera, y por eso es un campeonato tan competitivo y que cualquiera le podía ganar a cualquiera. Eso es fundamental. Yo creo que fue lo que más marcó ese torneo, y obviamente nosotros estábamos inmersos en él y no podíamos marcar esa diferencia. Sí, en el juego lo hacíamos, pero obviamente nos costaba dejar de mantener los resultados, y creo que esas son cosas que se vas aprendiendo con el correr de los partidos, y que no se consigue un día para otro. Creo que estamos en la búsqueda de ser ese equipo duro que haga un gol y que le cueste errores al rival cruzar mitad de cancha para convertirte. Creo que se va a veces el camino, y estoy consciente de que Racing hace muchísimas cosas bien, son muy pocas las que hacemos mal, pero en esas cosas malas siempre nos convierten o cometemos algún error y después lo pagamos caro. Sí, Gabriel, Martín López López te saluda. En cuanto a esto que decís, que bueno, que se hacen bastantes cosas bien, ¿estás de acuerdo, como tus compañeros ya hicieron mención en varias oportunidades, que hay que continuar con el proyecto, que Miguel Ángel Russo tiene que seguir al mando del equipo, ¿no? Sí, obviamente que siempre tener continuidad en los proyectos es muy positivo. Yo creo que llegó Miguel, estábamos en una situación complicada, difícil, y jugando de una manera u otra, siempre intentamos ir para adelante, se sacaron puntos, estábamos en una final bastante complicada, y hoy estamos peleando con temas sudamericanos. Soy conformista, obviamente queríamos pelear el torneo, estaba en el equipo y la chance dada como para ser protagonista, pero bueno, no pudo dar. Pero obviamente que tener este presente de día en Racing con tan poco tiempo, creo que hicieron bien las cosas como para creer que el equipo puede seguir teniendo mejor todavía. ¿Vos creés también, como Pilludo ayer marcaba en conferencia de prensa, que este era el campeonato para ver un Racing campeón? ¿O pensás que quizás todavía les faltaba un torneo más de acomodarse para así en el segundo semestre dar el salto y pelear definitivamente por el título? No, yo creo que este era el torneo, el anterior también. Siempre pienso que todo el torneo que podemos llegar arriba, todos los equipos lo piensan. Bueno, nosotros no fuimos regulares en los momentos que teníamos que serlo. Esa es la gran diferencia con los demás. La regularidad. Después creo que Racing juega bien, tiene jugadores muy importantes, tiene jugadores de cada una de sus líneas muy peligrosos, entonces la diferencia son cosas mínimas y la regularidad es lo principal. Entonces no la pudimos lograr en el momento justo como para marcar si peleábamos el campeonato o no. Es por eso no estamos tan cerca de los punteros, no estamos cerca de los punteros como para poder tener chance de salir campeón. ¿Te sentís cómodo jugando sobre la derecha con este esquema que propone Russo para Racing con los tres delanteros? Seguramente te dará libertades y te dejará, dadas las circunstancias de los partidos, moverte. El último fin de semana contra Banfield tuviste la posibilidad de hacerlo. Pero digo, arrancar sobre la derecha y no tener tantas libertades para utilizar todo el frente de ataque. ¿Te es más cómodo eso o así como Miguel lo dispone, crees que es donde podés explotar más tu potencial? Yo creo que dado este sistema es una posición que me gusta, que me siento bien. Por momentos no encuentro la posición, trato de ir moviéndome, ser opción, no estancarme en la punta, pero sí, en este sistema sí me siento muy cómodo. Y teniendo un enganche como el torneo anterior cuando estaba Gio también, era otra de las posibilidades y la verdad que me sentía también muy, muy a gusto. Creo que cualquiera de las dos funciones las trato de hacer de la mejor manera posible, las conozco las dos, así que después el técnico obviamente decide en base a los jugadores que hay y cómo jugar, entonces uno tiene que adaptarse y estar dispuesto para jugar de una manera u otra. Gabriel, te saco un poco de la actualidad futbolística. Hoy estuviste presente en uno de los actos que realiza UNICEF, esto de Impact Art para ayudar. ¿Y cómo fue esto de estar desde algún punto de vista ayudando a los chicos y también con figuras de glorias de Racing, ¿no? Como Campagnolo, Mostaza Merlo y también algunos de tus compañeros? No, la verdad que sí, ser partícipe de un evento así es muy importante, que la verdad que como decís vos, con gente que dejó mucho en el club y está bueno y bueno, nosotros la verdad que por lo menos a mí me hace mucha me llena mucho de felicidad y obviamente participar está bueno y ojalá que sea beneficioso y puedan sacar el crédito necesario para poder colaborar. Antes hablabas del proyecto a largo plazo. ¿Vos te ves el próximo torneo en la academia? ¿Te ves siguiendo con esta continuidad que proponen desde la dirigencia, también bajada la línea por el cuerpo técnico, y vos como jugador te ves el próximo torneo en la academia? Sí, tengo a partir de junio 3 años más de contrato, así que realmente estoy muy contento en el club. Me costó estar en esta posición, estar cómodo como estoy ahora en estos momentos. Ya es un torneo del torneo anterior que me vengo sintiendo bien y eso es importante. Después podré tener mejores o peores partidos, pero el hecho de estar cómodo es importante, estar contento con tus compañeros y eso la verdad que me gusta mucho, me disfruto mucho el día a día de venir a entrenar. Y bueno, después si el año que viene, el torneo que viene tendré que estar o no, bueno, obviamente que todos los mercados de pases siempre se rumorean cosas, pero bueno, la verdad que por ahora me veo en Racing, me veo tratando de hacer bien las cosas del torneo que viene también y tratando de que, como decías vos, llegar al campeonato, que sería algo lindo, pero primero tratar de concretar la clasificación a Sudamericana y tener un semestre movidito el año que viene, que el torneo que viene, que va a ser muy lindo. Gabriel, la última pregunta y agradeciéndote por este tiempo que le has brindado Esperanza Racinguista. Finalmente Batista dio a conocer la lista, la prelista, por llamarlo de alguna manera, y no estás ni vos ni tus compañeros, Jacobi e Iván Pillud. ¿Qué sensaciones te quedaron de tu paso por la selección? Si tenías, seguramente que sí, la esperanza de estar, pero ¿cómo tomaste esta no inclusión en la lista y de cara al futuro? No, te digo la verdad que realmente la ilusión de poder estar siempre la tenés, después de que el técnico

¿Qué me pasa? Te pregunto, ¿qué me pasa? Y no sabes. Seguimos en Esperanza Racinguista, falta poquito para el final y está el señor Martín López López, que vamos a darle un mimo, sí, fue él el que gestionó la entrevista con el delantero de Racing, Gabriel Auche, en el entrenamiento. Después el que le estuvo taladrando el teléfono fue el productor Eddie Junovic, que logró convencerlo, porque usted todo con el BlackBerry a full, pero... ¿Los mensajes? Basta. Basta. Bueno, vamos a lo que tiene que ver con la información. Después de la cortina me pusieron que odio Miranda. A partir de ahora, cuando en la cancha de Racing lo vean, ahí me va gustando más. Ahí está bien el operador, ahí. Ahí me puso la música que me gusta en serio. Tiene un parecido con uno de los integrantes de Miranda, ¿no? No, no lo conozco, no lo miro. Vamos con Racing entonces. Vamos con la Academia, un Racing que hoy trabajó de final a puertas abiertas a la prensa, porque recordamos que iba a ser la práctica de fútbol, porque el partido se iba a jugar el día sábado, finalmente se cambió al día domingo, y por eso el técnico Miguel Ángel Russo decidió darle un día más a la espera de la práctica del partido de fútbol, pensando también en que hay muchos jugadores averiados, muchos jugadores con molestias, y así los resguardó. Trabajaron nuevamente diferenciados, Lucas Abeldaño con contracturas en sus gemelos, Franco Zuculini, que sigue con ese golpe en la tibia que le propinó Garnier en el partido frente a Quilmes, y las molestias que siguen sufriendo tanto Pablo Luguercio como Patricio Toranzo, que tienen fatigas musculares. Pablo Luguercio en el isquiotibial de su pierna izquierda y en el aductor de la pierna derecha para el Pato Toranzo. Estos cuatro jugadores estuvieron ausentes de una práctica también de fútbol, pero con varios ausentes, como le decíamos. Lo único que se pudo llegar a vislumbrar en ese entrenamiento fue que Miguel Ángel Russo probó con una línea de cuatro conformada por Pichut, Matías Martínez, Cajáis y Lucas Lich. Luego Cajáis dejó del primer tiempo del entrenamiento, dejó el equipo, ingresó Nicolás Sainz, pero también para preservarlo. Luego ya en la mitad de la cancha, un poco más descompaginada, con Claudio Jacob como número 5 y a sus costados Luis Fariña y Brian Lui, reemplazando a los que nosotros creemos que van a estar en el equipo titular. Hablamos de Patricio Toranzo y de Franco Zuculini. En la delantera, Viola por Luguercio y quien estuvo hablando hace un ratito con nosotros, Gabriel Auche y Teófilo Gutiérrez. Se perfilaría para el equipo, lo pasamos en limpio, sería Fernández en el arco, Pichut, Martínez, Cajáis y Lich. En la mitad de la cancha, Toranzo, Jacob, Franco Zuculini, y en la delantera, Luguercio, Teófilo Gutiérrez y Auche. Estos serían los 11 que mañana estaría parando Miguel Ángel Russo en la práctica de fútbol a puertas cerradas, ya con vistas al partido del domingo a las 4 de la tarde frente a Gimnasia. Déjame decirte que lo que tiene que ver con el futuro de Racing... Se ha puesto el partido frente a Godoy Cruz el día lunes. Todavía no se ha definido el horario. ¿Depende eso de que Vélez pase a la final o ya está estipulado de esa manera? El partido con Godoy Cruz no tiene nada que ver. El partido con Godoy Cruz por ahora está en día lunes, pero lo que sí tiene que ver es la situación tanto de Marcos Cáceres como de Teófilo Gutiérrez. Porque el día 13, lunes 13... ambos jugadores deberían presentarse con sus seleccionados. Teófilo Gutiérrez, que ya ha llegado el fax para que el delantero tenga que estar presente con su seleccionado. Y en el caso de Marcos Cáceres, todavía no ha llegado, pero sí se le ha pedido a la dirigencia que el paraguayo se quede luego del amistoso frente a Bolivia el día 7, que se quede ya con su seleccionado. Pero bueno, esto ha sido denegado, así que si todo se lleva a cabo en tratativas con dichas selecciones... o para que los jugadores puedan viajar pasado el partido el día lunes y sumarse a sus planteles el día martes. Unas horitas Cambiar el día en AFA y que el partido pase el día domingo. Eso se va a ir manejando seguramente la semana que viene. Va a depender de Vélez, porque si Vélez pasa la final... la semana que viene no hay Copa. Eso es con Godoy Cruz. No, pues está bien, pero digo, sí. Igualmente la semana que viene no hay Copa, así que no tiene absolutamente nada que ver. Porque si jugaba Vélez el jueves, a Vélez lo están haciendo jugar los lunes precisamente para... que lo tenga una distancia. Pero esta semana que viene no hay Copa, así que va lunes porque va lunes. Pero el partido con Vélez se puede llegar a postergar porque desde la dirigencia de Vélez pidieron, como tienen por reglamentación, que si llegan a la final de la Copa Libertadores, poder postergar este encuentro, lo que acarrearía que todos los equipos que están peleando el campeonato... importante. Tengan que correr la fecha. Campeonato y Copa, porque si Racing matemáticamente todavía no se aseguró una plaza para la Copa y la está disputando con Argentinos y Boca, Argentinos y Boca seguramente... sumado a que River jugaría con Lanús, y si Lanús llega peleando el campeonato, también los equipos que peleen la promoción tendrían que también pasar la fecha. Me parece que esta semana en AFA van a decir, miren, resolvamos esto antes de que llegue la hora, porque si no está la Copa América, tenés que atrasar todo para después de la Copa América. Sí, sí. No, para después de la Copa América, sino la idea es correrlo una semana. Sin los jugadores que... Pero sin los jugadores. Igualmente, para ese partido, Racing no va a contar con Marcos Cáceres y no va a contar con Teófilo Gutiérrez. Lo de Racing está claro. Digo, en general, el resto de los clubes le sacan uno, dos, tres jugadores para las selecciones, aunque no hay demasiados por estos pagos. Pero se les puede llegar a complicar. Usted lo de Teófilo Gutiérrez lo había dicho la semana pasada, ¿no? Que llegó el fax a... El sábado en la transmisión. Por la duda que alguno se engancha tarde y... para que no se enoje, muchachos. Somos todos colegas, está todo bien, ¿sí? No pasa nada, siga. Y bueno, lo que tiene que ver con lo que va a seguir en la academia el después. Uno hablaba del proyecto. Hay jugadores que no se van a ir. Y mínimamente, la idea de la dirigencia es traer cuatro refuerzos. Cuatro refuerzos sería lo mínimo que se traería, que se iría a buscar, y hay jugadores que no se van. Los dos colombianos no se tocan. Pillud no se toca. Pillud no se va. Y en cuanto a lo que tiene que ver con Jacobi Martínez, tiene que venir buenas ofertas. Por 2 millones no se va ninguno. No. Ahora si vienen 4, 5, 6... Este mercado de pases no tiene límite de cupo. No, el próximo es el que tiene límite, que encima se cambia. Dos. Antes eran 4, ahora son 2. Sí. Así que, si Racing quiere comprar, porque se quiere armar... No hay límite, y dicen que el mínimo va a ser de 4, estamos hablando de una erogación importante de dinero, cuando se venía haciendo mención a que quizás el tema... Está bien, hay que vender para eso primero, ¿no? Y bueno, y el tema Franco Zuculini, uno de los jugadores que está a préstamo, la idea es poder negociar que no sea un préstamo con opción. Recordamos, Franco Zuculini firmó un contrato por préstamo de 6 meses, sin opción, sin opción a compra, con opción a renovar por un año y sin... No le salió nada a Racing. Si lo quería renovar, quieren gratarola otra vez. Exactamente. La idea sería otra vez gratis, porque si no hacer una gran erogación en un préstamo, no le ven sentido. Preferirían usarlo en un jugador para comprar o para sumar al equipo y no en un préstamo que no va a llevar a nada a Racing, que no le va a traer réditos a futuro. Es una opción bastante más potable, porque si no tienen que desembolsar dinero en otro préstamo, cuando tienen la posibilidad quizás de salir y adquirir, como están haciendo en los últimos mercados de pases, porcentaje de algún jugador y tenerlo de otra manera en el club. Y bueno, por último, para cerrar, hoy lo hablábamos recién con Gabriel Auche, que fue uno de los protagonistas, estuvo la gente de UNICEF con esta modalidad de Impact Art, donde se le pega la pelota en un cuadro que luego se subasta. El que usted va a poner ahora para que la gente escuche, ¿le pegó a la pelota o le pegó a las piernas de los rivales? No, le pegó a la pelota. Los que estuvieron fueron los jugadores del plantel, hablamos de Teófilo Gutiérrez, Gio Moreno, Gabriel Auche, Claudio Jacob, el técnico, Miguel Ángel Russo, Campagnolo y el grande. De pie. Sí. ¿Ya estamos todos parados? Sí, señor. Mostaza Merlo, a quien vamos a estar escuchando un fragmento de uno de los más grandes ídolos de la institución, que estuvo hablando acerca de este paso y los recuerdos que le traen. Lo escuchamos. ¿Dónde va? El día a día, hasta hoy. Y bueno, eso es un placer, te hace sentir muy bien, ¿no? Es un cariño que lo recibo permanentemente. Y hoy te acercaste y te encontraste con un montón de amigos. Sí, bueno, jugadores que había jugado en Campagnolo, los jugadores, el ruso, que es, lo conozco hace mucho tiempo, es amigo, Campa. Sí, me metí con gente amiga, sí. Y además la posibilidad de colaborar con UNICEF. Por supuesto, sí, yo ya estuve en el 2009, que fui con... Sí, a una fiesta que me invitaron y bueno, y colaborar con UNICEF, que es un placer. Hasta ahí la palabra de Mostaza. Estamos cortos de tiempo. Para agregar, imperdible lo que eran las charlas de Mostaza con Teo. Uy, no, preguntándole por Vivero, por Bedoya. La verdad, muy gracioso. Y bueno, el abrazo con Russo, allí diciéndole qué jugador. Me contó un dirigente que cuando fueron a Colombia a jugar estos partidos amistosos, Viveros pasó por el hotel a saludar. La primera impresión, no lo reconocieron de lo gordo que estaba. Después sí, ¿no? Pero... un desubicado lo que acaba de decir el productor. Lo que estaba... Impresentable lo que acaba de decir. ¿Usted también se suma a esta barbaridad? Cerramos entonces, nos tenemos que ir ya. Bueno, acaban de decir que la mujer... Nos acaban de tapar el agua. Sí, no, que la mujer de Vivero... Paren un poco, muchachos. Sí, mañana viene Ramiro Gregorio para ponerle un poco de orden a esta situación. Mi nombre es Pablo Chera. Mañana, otra vez a partir de las 7, Esperanza Racinguista para todos los hinchas de Racing. Chau. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del Río Bravo.